Clásico, clásico. Christmas. So here it goes. FM, un regalo de clásicos. Jingle bell chime in, jingle bell chime in, dancing and prancing. Yeah.

La FM, un regalo de clásicos. Regalo de clásicos. Thank you.

Together.